Hola, bienvenidas a Shit, esto es la Irola Irratia y hoy vamos a dedicar un nuevo capítulo al mundo de las versiones, las adaptaciones, las revisiones musicales y otros ultrajes. Vamos a empezar, por ejemplo, con Mick Farren, que hace muchos, muchos años, pero que ahora ha sido reeditado el primer LP que editó con su nombre, pues hacía una versión, empezaba el disco con una versión de Zappa. Este Trouble Every Day es Mick Farren. I'm about to get upset, watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. You know that every day is just another rotten mess. But when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm Farren versionando a Zappa en este disco que llevó por título Vampiros que me robaron la pasta para la comida. Un disco que ahora, como os digo, lo han reeditado porque llevaba bastante tiempo descatalogado el sello madrileño Monster Records y que la verdad es que contaba con un plantel. Bueno, Mick Farren no era su primer disco, sí con su solo, pues bueno, firmado como Mick Farren. Antes había sacado uno prácticamente en solitario con el nombre de Mona, y bueno, y por supuesto, los grupos que, los discos que sacó con los Deviants a finales de los 60. En este disco, bueno, está Larry Wallis, por ejemplo, que es el productor y guitarrista, también toca algún bajo, y que, pues bueno, pues fue también miembro original de los Motorhead, y luego, bueno, montaría los Pink Fairies. Luego está Chrissy Hynde, también, de los Pretenders, haciendo coros, y la guitarra de Wilco Johnson, que sobre todo en el tema que vamos a escuchar ahora se nota un montón. Ya por aquel entonces había dejado los Dr. Feelgood, Y bueno, esta fue una de sus aventuras post Dr. Feelgood. Ah, bueno, y luego, por cierto, también Alan Powell, batería de los Hawkwind. O sea, un montón de peña en un disco que vamos a escuchar, aunque no es una versión, luego voy a explicar por qué la escuchamos. Let Me In, Damn You. Mick Farren. La guitarra de Wilco Johnson en este tema, que no sé si a alguien le habrá sonado algún otro tema, pero yo, en cuanto lo escuché, me remitió totalmente a el Never Coming Home de los Ronge Hands, que quizás es uno de los pocos temas que a lo largo de los años, de muchos años, por todo hay que decirlo, pues que ha sonado en el programa en varias ocasiones, porque ciertamente es uno, para mí, tanto de la letra tan salvaje que tiene, como pues bueno, lo que es la canción de los Ronchos. Y resulta que se parece peligrosamente a este tema de Mick Farren, que en principio, bueno, estaba compuesto por tanto él como por el productor y guitarrista Larry Wallis. Y bueno, la cuestión está en que lo podéis escuchar vosotros mismos y, bueno, vosotros sacaréis vuestras conclusiones, porque, bueno, en principio los Ronchos no lo reconocen como un tema propio. Never Coming Home, de Ronge Hands. I'm driving a highway 15 and I'm dancing up my rig. cosas que pasan, ¿no? A veces, bueno, incluso puede ser que sin darse cuenta, yo qué sé, uno escucha muchas cosas y al final lo que le sale con la guitarra, pues bueno, suena sin quererlo a otra canción. Los Round Horns con este Never Coming Home, y continuamos con, pues ahora, con otro tipo de versiones, que es cuando consigues que una versión no se parezca en nada a la original, casi irreconocible. Y es el caso de este tema de Deadbolt, el grupo surf terrorífico de San Diego, por decirlo de alguna manera, que en su, bueno, que incluían en uno de sus recopilatorios. Pero bueno, vamos a escucharlo y a ver si lo reconocéis. Son Death. Joder, con el reproductor este. De las narices. ¿Qué iba a decir? Pues eso, Deadbolt. Looks like rain. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are just too big for his bed. Nothing ever seems to fit. Nothing. Those raindrops are falling. They keep falling. Sleeping on the job, man. Those raindrops are falling on my head. They keep falling, coming down, falling, falling, falling, falling on my head. Falling on my head. But there is one thing I know. This blues they sent to meet me, they won't come to defeat me. I won't be long till happiness comes to greet me. Happiness will come to greet me. Because those raindrops are falling and they keep coming on me and falling on my head. Falling on my head. Baby, I'm free. Nothing's worrying me. Deathbolt, que tienen un estilo, pues bueno, muy característico. Pues todo, vamos, si se escucha un tema y se conoce la banda, enseguida uno lo reconoce. Y bueno, aquí adaptaban, pues a su manera, este Raindrops Keep Falling in My Head de Bud Bacharach, que bueno, originalmente ellos incluían en un recopilatorio italiano dedicado al músico, pero que luego también pues recuperarían en el recopilatorio lo mejor de Deathbolt, High Street Hippie Massacre. Deathbolt haciendo una versión, pues eso, totalmente distinta. Y esto en este caso no, pero bueno, la verdad es que la versión es brutal. The Drones, grupo que ha sonado y sonará mucho aquí, pues haciendo una versión de uno de sus músicos favoritos también, Spencer Page Jones, el, bueno, entre otras cosas, de los Bishop Bourbon, y que pues hacían esta versión en un single raro del 2003. Son los Drones, Slamming on the Brakes. Yeah. Imaginaros escuchar esto en directo, en los grandes tiempos de los drones. Garrett Lydiard, que por cierto, aparte de recuperar temas de los drones, y que me imagino que en cualquier momento también recuperará la banda. Bueno, con Tropical Folk Storm suele hacer alguna que otra versión, porque bueno, no dejan de ser temas suyos, ¿no? Y luego también con el nuevo grupo que ha montado con un pianista y con el batería de Dirty Three, Jim White, se llaman, ¿cómo eran? Springtime. Empezaron precisamente tocando una versión del Penumbra, que podía haber caído en este programa de hoy, pero bueno, para otra vez será, en ese proyecto que es un poco pues como los drones, pero en su lado más pues más tristón, por decirlo de alguna manera. The Drones, con esa versión de Spencer P. Jones, y ahora volvemos un poco atrás en el tiempo con el tercer disco que sacó Laurette Velvet, oriunda de Memphis, y con un currículum pues muy interesante. Estuvo tocando al principio en los Thunderbirds de Ta Falco, luego montaría las Hellcats, y como curiosidad estuvo en la canción Little Trouble Girl de Sonic Youth allá por mediados de los 90, haciendo coros en ese tema junto, pues bueno, con Kim Gordon, que es la que cantaba principalmente la canción, con Kim Deal de los Pixies, y con Melissa Dunn, que es la, bueno, una de las que toca también en este disco. Hay unas cuantas versiones, Mark Bolan, algún tema de blues, y está este Dirt de los Stooges. Es la señorita Velvet. Yeah. último disco con su nombre, Loret Velvet, luego también hasta, bueno, en la actualidad prácticamente, está en Nueva York con los Kropotkins, otro proyecto también basado mucho en el blues, como en este disco, en el cual lo único que también, pues bueno, mezclaba un poco con psicodelia, incluso algún tema de funk, una mezcla muy interesante. Loret Velvet. Y seguimos volviendo un poco hacia adelante con los Automatic City, la banda francesa que en esta temporada recuperábamos pues sus dos primeros trabajos y que nos quedaba este, el Triple Ripple, un disco del 19 que de momento pues es su última grabación. En ella, como en los anteriores trabajos, pues hay temas de blues, versiones de R.L. Burnside, por ejemplo, o un clásico que vamos a escuchar, que es el Tiger Man, que vamos a oír ahora mismo. Automatic City. Ese pequeño guiño a Lynn Grey. Automatic City, que hacían esta versión del famoso Tiger Man, que pues quizás la más conocida, yo creo que debió de ser la de Elvis Presley, y que no en vano fue un tema escrito por Joe Gil Lewis y Sam Burns, este último pues más conocido como Sam Phillips, el de la Sun Records, que bueno, y que luego eso grabaría Elvis. Desde Automatic City vamos a la recta final con AC/DC, o por lo menos bueno, bandas revisando temas de los australianos. Magnetic Eye Records es un sello que bueno, está pues más bien orientado a heavy, por resumir un poco, lo cual se nos escaparía a nosotros un poco de las manos. Pero bueno, en sus Redux series, que hacen, pues eligen clásicos LPs de los 70 sobre todo, creo, y bueno, algunos de los 80, por ejemplo, de Jimi Hendrix, o de quién eran también, de estos, de los Pink Floyd. Y bueno, y la idea es pues reunir a una serie de bandas del sello, algunos también de fuera, pero bueno, con un sonido más bien tirando a hard rock, heavy, doom, yo qué sé, bueno, doom igual no, pero bueno, stoner, y hacer pues discos clásicos como por ejemplo el Back in Black de AC/DC, Back in Black Redux, se retitularía, y con un montón de bandas. No solo ese, sino que luego han hecho un Best o AC/DC Redux también, en el cual recupera más bien, bueno, Back in Black evidentemente es con el primer disco de Brian Johnson, mientras que el de Best of AC/DC pues sería repasando un poco lo mejor de la época con Bon Scott, aunque también hay alguno de la época de Brian Johnson. La cuestión está en que qué grupos hay. Pues por ejemplo, los Super Suckers repiten en ambos con dos temas nuevos. En el otro hacen el What Do You Do For Money Honey, y en este hacen pues uno de los grandes temas de AC/DC y quizás de los menos conocidos, el Overdose. We'll be right back. los Super Suckers, o más bien Eddie Spaghetti and the, y los Super Suckers, que no es la primera vez que hacen una versión. Hace años ya hicieron también el It's a Long Way to the Top, me parece. Otra de las versiones, que esta no es nueva, sino que es un tema viejo de los Electric Frankenstein, por lo menos por lo que yo sé, es el High Voltage, y es el que vamos a escuchar también, que es el más punk rock del lote. Hacen eso, High Voltage, Electric Frankenstein. Electric Frankenstein, acabamos con, pues quizás para mí la más redonda de las revisiones que se han hecho sobre AC/DC en este disco. El Night Prowler del último de Bon Scott, el Highway to Hell, y de hecho la última canción que cerraba el mismo, interpretada por los suecos Domkraft, un trío que pues bueno, hacen sí, rollo así stoner lento y ruidoso, y que la verdad es que han hecho una versión pues bueno, llevada a su terreno, manteniendo la original, pero yo creo que llevándola a otro, no a otro nivel, porque claro, luego escuchas el original con Bon Scott, y la verdad es que la voz de Bon Scott es difícil de superar. Y es más, yo pensaba que el tema original era más corto, y resulta que no, que dura 6 minutos. O sea que prácticamente, a pesar de que parece que lo han ralentizado mucho más Domkraft, pues dura solo un par de minutos más. Pues eso, bueno, lo dicho, Domcraft y con la colaboración del cantante de At The Gates, por cierto. No como cantante, sino parece ser que pues debía de estar en el estudio el día de la grabación y hace coros en este tema, Thomas Lindberg. Y nada, dicho eso, disfrutad del ruidoso Night Prowler por Domcraft. Thank you. Pues sí, aunque no lo parezca, esto es Shit, y esos eran los Domkratz, los suecos, haciendo una versión de AC/DC. Para acabar, bueno, comentar un par de conciertos que, aunque, bueno, vivimos en unos tiempos en los que la entrada a los conciertos no es libre, precisamente. Sí que, bueno, voy a comentar que está Philip Doyle, del que precisamente la semana pasada hablábamos porque, pues bueno, en su sello Diablo Records y, bueno, en los, todos los grupos en los que ha estado, desde Dementes Are Go, los Klingons, o, bueno, sus discos en solitario y las bandas que ha montado en los últimos tiempos, también tienen cierta amistad con los Screamers and Sinners, y con ellos va a estar este próximo sábado 25 en el Shake, y junto con el Speed Rocking Trio. Luego ese mismo sábado estará Cápsula, que presentan el disco nuevo que tienen con Celine, ¿puede ser? Sí. Es el sábado 25 en el Café Anchoqui. Y de hecho el martes también lo estarán presentando un mini acústico en Power Records, a eso de las 7 y media o así. Y nada, pues eso, esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 o más días, porque las fiestas son las fiestas. Así que, agur.